Tuvimos problemas con el micrófono, pero bueno, vamos a usar este. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno es continuar estudiando, ya estamos en la parte final del libro de Mateo. Y es una alegría poder mirar otro pasaje más, que nos va a ayudar a comprender aún más, a seguir comprendiendo el mensaje del Señor. A manera de introducción vamos a mirar el pasaje que le da contexto a este, que es el pasaje que está en Mateo 26, que nos enseñó Miguel. Mateo 26, 31 al 35. Le pido el favor a Edgar si me colabora leyéndolo. Buenos días, Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. No, perdón, es Mateo 26, 31 al 35. Perdón, 31 al 35. Dice así la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchas gracias. El pasaje es... Este pasaje nos indica que el Señor con anterioridad le había dicho a Pedro lo que iba a suceder. Pero Pedro era un hombre impulsivo y lo primero que dijo: yo nunca te negaré. Dice Pedro: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y también nos dice el pasaje que todos dijeron lo mismo, todos los discípulos: no, aunque me toque morir por el Señor, yo no lo voy a negar. Miremos ahí el antiguo capítulo 26, versículo 56. En la parte final del versículo dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Nos dice que todos huyeron del Señor. Habían acabado de decir, o un tiempo antes habían dicho que no le dejarían, pero sin embargo, apenas tuvieron la oportunidad, le dejaron. Mateo 26:58, ahí adelantico, nos dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces ahí se nos dice, y en otro pasaje, creo que es en Lucas, nos dice que Juan nos dice que le seguían, que estaban con el Señor ahí, que querían mirar el final de lo que estaba pasando. Ese más o menos es el contexto del pasaje que vamos a ver. Quiero que me acompañen ahora sí a leerlo, ahí con un poquito más adelante donde vamos. 26, capítulo 26 de Mateo, 69 hasta el 75. Pedro estaba fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Señor Santo, te damos gracias porque tu palabra es enviada con un propósito siempre. Tu palabra debe dar un fruto en nuestras vidas. Te pido porque ese propósito se cumpla en mí y en los que escuchan, Señor. Gracias porque tú eres perfecto, gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias porque a través de ella, de tu palabra, de la porción que estudiaremos hoy, Señor, nos quieres enseñar grandes verdades. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. O sea, creo que este pasaje nos narra la triste, la vergonzosa o el vergonzoso pecado de Pedro. Había dicho que no lo iba a hacer, pero cuando tuvo la oportunidad de negar al Señor, apenas sintió miedo, fue capaz de negar a su Señor. Pero vemos que también todos los discípulos ya le habían dejado. Finalmente la Biblia nos cuenta lo que hizo Pedro, pero creo que todos habían huido ya del Señor, ya no estaban con él. Por un lado parecían cobardes los discípulos y por otro valientes. Cobardes porque apenas tuvieron miedo, se fueron. Pero a veces parecían valientes porque Pedro sacó una espada y quiso enfrentarse. Quizás valientes a la manera del mundo, ¿no? Pero también dice que se fueron, todos huyeron, pero después fueron y entraron a la casa del sumo sacerdote para ver el juicio. Estaban ahí, estaban como con curiosidad y como con deseo de continuar con el Señor. Pedro había sido advertido un día antes de lo que podía pasar, de que podía negar a su Señor. Quizás como creyentes eso sucede, el pecado nuestro, normalmente hemos sido advertidos acerca de lo que le podemos fallar al Señor. Somos advertidos por medio del Espíritu Santo en las cosas en que somos frágiles, en las cosas en que fallamos. Así que con anterioridad, el Señor también nos hace ver que podemos fallarle. Quizás el pecado de Pedro vino a causa de su orgullo, de decir, no, ni por más, yo no voy a negar al Señor. Yo soy fuerte, valiente, no voy a echarme para atrás. Quizás era un hombre soberbio, era un hombre orgulloso. Se creía fuerte. Dice, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. O sea, él dijo, aunque, como que menospreciando a los otros discípulos, aunque todos, aunque los que están aquí te dejen, yo no te dejaré. Dijo, prefiero morir antes que negarte. Pero al día siguiente, estamos viendo lo que pasó. Quiero que me acompañen a mirar Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12:3 dice: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo me parece muy hermoso porque tiene una aplicación extensa. El Señor dice que no debemos tener un mayor concepto de cada uno de nosotros, sino el que Dios nos ha dado. Somos diferentes, quizás en capacidades, en dones, en talentos, en todo lo que nos miramos, somos diferentes los unos que los otros. Pero el Señor dice que no debemos tener un concepto más alto. Pedro quizás tenía un concepto muy alto de sí mismo y pensaba que era lo suficientemente fuerte para no negar al Señor. Nos puede pasar lo mismo, creer que somos más fuertes de lo que realmente somos. La Biblia dice en el versículo que estábamos leyendo que debemos pensar de sí con cordura. O sea, reconocer nuestras áreas fuertes, pero también nuestras áreas débiles. Quizás si nos ponemos un poquito en los zapatos de Pedro y de los discípulos, lo que estaba en juego, podrían pensar ellos, era la vida, ¿cierto? Si ellos se identificaban, si Pedro se hubiera identificado como un seguidor de Cristo, quizás lo que estaba en juego era su vida. Pedro, creo yo, pensó, si digo que yo soy amigo del Señor, quizás también a mí me van a matar. Tuvo miedo su vida. Si nos ponemos nosotros en los zapatos y pensamos, si está en juego nuestra vida, ¿seremos o no seremos capaces de decir, yo soy creyente, yo he creído en Cristo? Es difícil saberlo, creo que yo me hago esa pregunta y por un lado digo, creo que sería capaz, pero por otro lado digo, no soy capaz aún de hacerlo. Pero a ese punto debiéramos llegar, ¿cierto? Creo que la actitud correcta debe ser reconocernos débiles. Creo que lo que más escandaliza del pecado de Pedro es que se haya puesto a decir, no, yo no voy a negar. Si hubiera guardado silencio, hubiera sido tomado por prudente. Pero él escandalizó y dijo, no, yo no voy a negar. Qué bueno es ir delante del Señor y que el Señor nos fortalezca, que si vamos a ser fuertes, seamos fuertes en el Señor y no en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas nunca alcanzan, pero las fuerzas que Él nos da, sí. Necesitamos es ir y depender de Él siempre para enfrentar circunstancias como esa. Yo le agradezco al Señor que no nos tocó vivir en una época de la historia en la cual la iglesia sea perseguida, o por lo menos acá, donde vivimos nosotros. Hay lugares del mundo donde los que son creyentes son perseguidos, perseguidos a muerte. Nosotros no tenemos que vivir eso por el momento. Y hablando de mi propia experiencia, creo que a veces negamos y niego al Señor, aún aunque haya en riesgo mucho menos que la vida. Entonces, necesitamos de Él, necesitamos la fortaleza que solo puede venir de Él para enfrentar el día a día. Quiero que vayamos por favor ahí adelante de Romanos, en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese pasaje está hablando, el contexto es, el apóstol está hablando, les está contando o les está recordando alguna parte de la historia de los israelitas que en el desierto le fallaron al Señor, desobedecieron. Les están diciendo, el apóstol les dice, esas cosas que les estoy contando fueron colocadas allí para darnos ejemplo de que no hagamos lo que hicieron ellos. Pero refuerzo lo que dice el 12, así que el que crea estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. A los ojos del mundo, el que crea estar firme es excelente. Se considera hoy en día que uno no puede decir nada negativo, sino tiene que hacer confesiones positivas. Tiene que tener pensamiento positivo y decir, yo puedo. Esa es la actitud que el mundo promueve. Los eslogans más famosos siempre dicen, tú puedes, tú, el centro eres tú. Se habla de la teoría del campeón, de reforzar siempre. Y en la psicología infantil enseñan mucho eso, de reforzar al niño su autoestima y decirle que tú puedes, tú eres el campeón. Pero la Biblia no refuerza el concepto de creer, de pensar, como dice 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Miremos por favor, ahí más adelante, 1 Corintios 15, 5, 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 8, miramos. Creo que tengo un error. Bueno, me disculpo porque creo que tengo un error allí. Pero, si ustedes miran en la concordancia de su Biblia, siempre van a encontrar que el Señor habla de estar firmes. Estar firmes. Dios sí quiere que estemos firmes, pero no que pensemos en estar firmes. Si yo pienso estar firme, solamente estoy confiando en lo que yo creo. Si yo estoy firme es porque he confiado en Cristo, estoy creciendo en Cristo, entonces puedo permanecer firme. Pero no ese pensar. Creo yo que es como pensemos en un deportista. Tiene que jugar un partido muy importante. Si él se siente que físicamente está débil, ¿qué hace él? Se prepara, ¿cierto? Mejora su alimentación, mejora su ejercicio porque necesita fortalecer su cuerpo para enfrentar ese partido. Pero si él piensa que está muy bien físicamente, dice yo aguanto los 90 minutos corriendo de lado a lado, ¿qué va a pasar? Que se va a fatigar y quizás no va a estar en el estado que él creía. Entonces la Biblia sí recalca la firmeza, debemos estar firmes, pero no nos confiemos en, yo estoy firme, no, debemos estarlo. Y estarlo porque el Señor lo confirma. Quizás eso le pasó a Pedro. Creía estar firme, pensaba estar firme, pero terminó cayendo. Quizás las caídas más desastrosas en el creyente vienen cuando nos pasa eso, cuando pensamos estar firmes, cuando pensamos que estamos listos. Vamos a mirar de aquí en adelante, vamos a mirar algunos aspectos del pecado. Creo que cuando se habla de pecado es un tema bastante sensible. Y me disculpo si en algunas cosas puede ser fuerte las palabras y ofendo. Creo que trato de hablar las palabras de Dios, lo que la Biblia dice acerca del pecado no es lo que yo pienso, no es la visión de Noroccidente, sino es la visión, trato de expresar la visión de Dios acerca del pecado. Cuando hablo de pecado también reconozco que yo, antes de conocer a Cristo, era un hombre pecador y ahora con Él aún sigo fallando. Quiero hablarles con amor, pero también con claridad. Me parece que eso es muy importante. Yo siempre comparo el ejemplo de hablarle a las personas que no han creído en Cristo, sobre todo, hablarles con claridad. Pienso que es como el médico. Si una persona tiene una enfermedad terminal y el médico le dice, no, tranquilo, lo que usted tiene es un catarro apenas y tomes estas pastillas, ¿qué va a pasar con la salud de esa persona? ¿Se va a deteriorar más rápido? ¿Va a empeorar? Pero si el médico es claro y con todo el respeto le dice, lo que usted tiene es muy grave y quizás la única cura posible es esta, entonces, eso, aunque sea doloroso para el paciente saber que su vida está en alto riesgo, la sinceridad del médico puede salvar la vida de esa persona. Creo que el papel de nosotros como creyentes es parecido a ese, el de los médicos. Debemos decir la verdad, decirla con amor. Yo quizás a veces fallo porque quiero decir la verdad, pero a veces me falta amor para decirlo. Por eso pido disculpas de antemano si digo cosas que puedan parecer firmes. La Biblia y obviamente Dios hace una diferencia entre dos grupos de personas básicamente, los creyentes y los no creyentes, entre los hijos de Dios y los que son creación. No hay opciones, no hay terceras opciones, o somos creyentes o no somos creyentes, o somos hijos de Dios o no somos hijos, somos salvos o no somos salvos. Es una moneda, tiene dos caras nomás, no tiene tres caras. Y quizás en esto que vamos a estar mirando, cada uno de ustedes se podrá identificar realmente. Lo digo porque yo como creyente pasé algún tiempo de mi vida en el cual yo decía, bueno, yo sí soy creyente o no soy. Quizás esa duda parece grotesca, pero es necesario a veces mirarse y decir sí, porque esa es la decisión más importante de su vida. Si ustedes y cada uno de ustedes es salvo, maravilloso. Nos espera un lugar grandioso donde el Señor nos está esperando. Pero si Cristo no está en su corazón, el riesgo es altísimo. Hay un castigo tremendo esperándolo también. Con relación a los dos grupos de personas, quiero leer un pasaje. Le pido el favor a Giovanni si me puede leer. Los dos pasajes están muy cerca, Juan 1.12 y Juan 3.18. Lo volvemos a recordar. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, y el otro es Juan 3.18. Nos dice Juan 3.18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Giovanni. Ahí están los dos grupos de personas. El primero nos dice que los que creen en su nombre se les ha dado la potestad de ser hechos hijos. Por añadidura o por deducción encontramos que los que no le han aceptado no son hijos de Dios. Y 3.18 dicen, los que creen en su nombre o los que no creen. Los que creen no son condenados, los que no creen ya han sido condenados. Hay dos grupos de personas. Y así como hay dos grupos de personas, esencialmente, también hay dos formas diferentes de tratar con el pecado en cada caso. Este pasaje que estamos leyendo, que nos cuenta la historia del pecado de Pedro, está hablando de un creyente. Pedro era un hombre creyente y pecó. Tratemos un poquito para entender por qué el trato es diferente. Cuando una persona recibe a Cristo, no solamente recibe el perdón de pecados, recibe un paquete completo, que es el paquete de la gracia, si me permiten el uso de ese término, de paquete, y ese paquete incluye el perdón de sus pecados, pero también somos justificados, o sea, declarados justos, somos reconciliados, que eso es que significa que tenemos ahora una que podemos tener una correcta relación con Dios. Somos redimidos, hay un pago que se hace a nombre nuestro por el pecado que traíamos. Somos regenerados, o sea, somos hechos una nueva creación. La teología, o algunos teólogos reconocen que hay más de 30 obras hechas por Dios en el momento de que alguien nace de nuevo. No sé si me lo están entendiendo. Recibimos muchas otras cosas, no solamente el perdón de pecados. Podríamos pensar entonces que alguien, o para aclarar esto, si alguien solamente pide perdón a Dios, entonces ya es salvo. No, necesita aceptar todo el paquete, que es la justificación, la regeneración y todas las 30 obras o más que la teología puede reconocer. Si miramos las cosas desde ese modo, la salvación es algo inmenso, es algo grandioso. Vuelvo y digo, no se trata solamente de perdón de pecados. Como no se trata solamente de perdón de pecados, cuando el que es creyente, el que ya ha nacido de nuevo, vuelve a pecar, no se pierde su salvación, no es eso lo que está en juego ya. Lo que sucede es que ahora vuelve a entrar el pecado. El creyente que peca tiene ahora un problema de pecado. Pero lo que es su reconciliación, su redención, su justificación, no se pierde, no están en juego. Entonces el creyente que ha pecado lo que necesita es solucionar ese problema de pecado que ha surgido con Dios. Miremos por favor 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese pasaje es un pasaje aplicado a los creyentes. Entonces, cuando el creyente peca, lo que tiene que hacer es confesar y apartarse de ese pecado y soluciona de parte de Dios ese problema. Yo antes no entendía este concepto. Y creo que las personas que aún no lo entienden, empezando si no han recibido a Cristo, dirán, no, pues fácil, entonces ahora es creyente y ahora peca y ya no importa. No, sí, es muy grave el pecado. No quiero o no queremos minimizar lo horrendo del pecado. El pecado del creyente es algo real, es algo vergonzoso y es algo muy triste que los creyentes aún continuemos pecando. Pero Dios, en su misericordia, no nos quita la salvación. Por su lado, el pecado del no creyente, en cambio, es solamente la muestra de que está caído, de que tiene muchísimos problemas para con Dios, está separado, está muerto, está condenado para con Dios. El pecado solamente es una muestra de todas estas cosas. El pecado en el creyente es y debe ser un accidente en su vida, no es la forma de vida del creyente. Por su lado, el no creyente vive en el pecado. Y quiero mirar también ahí Efesios 2, del 1 al 3. Le pido el favor a William, si me puede leer ese pasaje, William Muñoz. Efesios 2, del 1 al 3, ¿sí? Sí, sí, sí, gracias. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias. Ese pasaje es muy claro, ¿no? Es fuerte, es duro, pero dice eso. Dice que sin Cristo, antes de recibirle a Él, vivíamos en nuestros pecados, deleitándonos en ellos, muertos en ellos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ese es el estado de la persona que no ha recibido a Cristo. Está muerta en delitos y pecados. ¿Sí ven la diferencia? El que no ha creído en Cristo vive en el pecado. Y el que ha creído en Cristo, aunque reitero, es muy triste y muy vergonzoso, peca. No practica el pecado, no vive en el pecado. Pero a veces falla o a veces fallamos. Con relación al pecado del creyente, la Biblia nos dice que trae consecuencias en la vida del creyente. Por un lado, pierde su luz, ¿cierto? Quedan tinieblas apenas entra el pecado en la vida del creyente. Pierde el gozo de la salvación. Miremos por favor Salmos 51:12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando David, que es el autor de ese salmo, cayó en el pecado, perdió el gozo de la salvación. Pierde la comunión con el Señor. Cuando el creyente peca, no experimenta el amor de Dios. Cuando el creyente peca, pierde la paz y pierde la confianza que puede tener en su Señor. Entonces vienen unas consecuencias. Por su lado, el que no ha creído, su pecado solo muestra su estado de separación, es evidencia de que está separado con Dios. Por decirlo así, no pierde nada porque no tiene nada más que perder, está separado, está sin Dios, ¿qué más puede perder? Lo único que tiene es condenación. Algunos grupos hablan de la pérdida de salvación y dicen que cuando la persona que ha creído en Cristo comete un pecado, entonces vuelve a perder su salvación. Y es un proceso de pierdo, recibo, pierdo, recibo, pierdo, recibo. Alguna vez hablaba con una señora y me decía, es que si a la gente se le dice que como creyente cuando peca no va a perder la salvación, entonces todos van a vivir como quieran, porque ya qué miedo, ¿cierto? Se supone entonces, por lo que esa persona decía, y creo que es el concepto generalizado, es que debemos andar con Dios por temor a Él, por temor a perder la salvación, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que andemos con Él por amor a Él. Es triste esa doctrina de que la salvación se puede perder porque suena como un juego, ¿cierto? Que Dios me da y luego me quita y otra vez, o sea, como que la salvación depende de mí. Y no, el concepto bíblico es que la salvación depende de Él. Tenemos que aprender a vivir por amor a Él. Nuestra salvación no está en juego, está segura en Cristo. Nosotros seríamos incapaces de sostener nuestra salvación. Si de nosotros depende, la perderíamos todos los días. Lo que sí sucede cuando el creyente peca, además de las consecuencias que acabamos de ver, es que viene una disciplina, puede venir una disciplina muy fuerte del Señor. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulos 12, versículos del 5 al 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Palabras muy fuertes. Pero si lo resumimos, entonces tenemos que decir que si como hijos de Dios no somos disciplinados cuando pecamos, es porque quizás no somos hijos de Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros como padres muchas veces nos equivocamos y no disciplinamos a los hijos. Pero Dios no es así, Dios sí disciplina a sus hijos. Dice que el que no es disciplinado entonces es bastardo, una palabra bastante fuerte, ¿cierto? Pero creo que la Biblia es fuerte para hacernos entender. Creo que debe quedar en claro eso para nosotros. Cuando le fallamos al Señor somos disciplinados y su disciplina puede llegar hasta la muerte. Dios puede cortar a uno de sus hijos y llevarlos al cielo antes del tiempo por vivir en desobediencia a Dios. Dios es un buen padre. Y qué buen ejemplo para nosotros es. Nosotros también debemos educar a nuestros hijos con disciplina, ¿cierto? Con temor, porque no somos perfectos como Dios, y cuando Dios disciplina es justo y sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Como padres podemos equivocarnos en la disciplina, pero es necesaria la disciplina. La disciplina muestra que hay amor. La disciplina no es contraria al amor, la disciplina es una parte del amor. Por el amor que Dios tiene por nosotros, nos disciplinará cuando desobedecemos a Él. Pero esa disciplina no es un castigo, sino su disciplina es amor para volvernos al camino del cual nos hemos extraviado. Él sabe que si continuamos apartados del camino que hemos sido extraviados, entonces las consecuencias cada vez serán peores. Por eso Él nos vuelve al camino, así sea necesario darnos un varazo de parte de Él. ¿Cómo puede disciplinarnos? Puede ser que perdamos la salud, podemos perder quizás la economía, y como decía en las anteriores, el gozo de la salvación, viene amargura, se pierde la paz. Todas esas cosas suceden, eso es parte de la disciplina del Señor. Como les decía al comienzo de esta etapa que estamos viendo, esos aspectos nos ayudan a saber si somos o no somos hijos de Dios. Esa es la decisión más importante de la vida de cada uno, y necesitamos cada uno estar seguros de nuestra salvación. No se nos llama a mirar si los demás son salvos, quizás debemos velar por eso y orar por eso, pero primero que todo nosotros mirar, no decir, no, es que este hermano no da evidencia, es que no parece ser cristiano. Oremos por eso, pero no nos corresponde a nosotros juzgar si eso no es. Nos corresponde mirarnos a nosotros mismos, decir, ¿será que sí estoy en el verdadero? ¿Será que sí he creído? ¿O será que solamente vengo cada domingo y me creo cristiano porque ando con la Biblia debajo del brazo? ¿O porque escucho la emisora todo el día? ¿O porque...? No, la salvación es por haber creído en Cristo, por haber confiado en Él. Y yo creo que, como les decía, hubo un tiempo de mi vida en el cual tuve que preguntarle al Señor si soy o no soy, o realmente solamente estoy aquí y llevo unos años aquí emocionado, pero realmente no he creído en Cristo. Fue una etapa muy triste, difícil de mi vida, pero hoy puedo decir con certeza, y a pesar de que algunas cosas pudieran decir como que no soy el mejor hijo, sí tengo que decir, soy hijo del Señor. Y eso me alegra y eso me motiva para continuar. Qué bueno examinarse y estar seguros de que somos hijos del Señor. Mateo 26:75, retomando el pasaje que estábamos viendo. El último versículo que estábamos viendo, el último del capítulo 26, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Si miramos ese pasaje comparativamente con los otros evangelios que también narran ese pasaje, podemos decir que, por un lado, nos muestra que la palabra de Dios es sincera con nosotros, que no está maquillada para decirnos cosas bonitas. Este pasaje es vergonzoso, ¿cierto? Uno dice, como un creyente, como un apóstol que estuvo a los pies del Señor, lo niega de esa manera. Pero la Biblia es absolutamente clara en decirnos lo que pasó, no maquilla las cosas, no esconde las cosas. Dios nos quiere mostrar cómo es nuestra propia naturaleza. Podemos tomar dos posiciones y decir, ese Pedro era tremendo, cobarde, ¿cómo fue a hacer eso? O podemos decir, como raza humana, cómo somos de frágiles, de incapaces de andar con el Señor. El pasaje también nos dice que Pedro lloró amargamente. O sea, por otros pasajes también dice que el Señor Jesús miró en ese momento a Pedro. El Señor estaba allá en su juicio y volteó a mirar a Pedro. Y Pedro, quizás viendo al Señor, verle, y cuando escucha el gallo, llora amargamente. Eso muestra que a Pedro realmente le dolió el pecado, comprendió en ese momento, recapacitó, paró esa etapa que iba echando hacia atrás y paró y reconoció que estaba fallándole al Señor. Una pregunta para cada uno de nosotros: ¿hay dolor cuando pecamos? ¿Hay verdaderamente dolor cuando pecamos? ¿Reconocemos que pecamos o siempre justificamos el pecado y decimos, no, pues es que él, ella dijo, el vecino, el clima? ¿O reconocemos el pecado y decimos, sí, me equivoqué, hablé de más, me enojé, dije la mala palabra, miré lo que no debía, pensé lo que no debía, cogí lo que no debía? Confesar el pecado significa estar de acuerdo con lo que Dios dice del pecado. Y Dios dice que el pecado es eso, pecado, algo malo, algo destructivo. Si uno mira el mundo como está actualmente, el pecado desfiguró la creación tremendamente. La creación no es lo que debía ser. ¿A causa de qué? Del pecado. El pecado desfiguró su naturaleza y la mía. Gracias al Señor, porque nos rescata y otra vez estamos o hemos sido formados nuevamente a la imagen de Él. Pero si hay dolor en el corazón de cada uno de los creyentes cuando peca, ¿ese dolor es específicamente por haber pecado? ¿O el dolor viene es por el temor a las consecuencias, cierto? Porque si decimos una mentira a veces, y hablo por mí antes de conocer a Cristo, yo era experto en decir mentiras. Y mi preocupación era si me encontraban diciendo la mentira. El resto no me preocupaba, el problema era que me descubrieran y eso era lo que más me preocupaba. Pregunto nuevamente, ¿hay verdadero dolor por ofender a Dios o solamente hay temor por las consecuencias, por el que dirán, porque tal persona se entere o porque me descubran? El dolor de Pedro fue inmediato, lloró amargamente cuando vio que le había fallado a su Señor. En ese momento se arrepintió realmente de haberle fallado a su Señor. Como les decía, hay dos grupos de personas y quizás hay dos formas del pecado en ese sentido, pero en ambos casos la cura es la misma, la cura siempre es la sangre de Cristo. Para nosotros los que hemos creído en Cristo, la sangre de Cristo debe ser el motivo o lo que nos debe motivar a sentir dolor y ofender y pisotear esa sangre que se entregó por nosotros. Eso debería ser suficiente motivo para que estemos realmente comprometidos en huir del pecado. El creyente cuenta con básicamente con tres herramientas para huir del pecado. Una es la palabra de Dios, por medio de ella el Señor nos redarguye, nos corrige, nos convence. Otra es la obra del Espíritu Santo, que es el que habla a nuestro corazón cuando estamos pecando o cuando estamos a punto de pecar. Y otra es la intercesión de Cristo. Cristo intercede ante el Padre por nosotros cuando hemos pecado. Para el que no ha creído en Cristo debería ser suficiente la sangre de Cristo, porque es la forma en que Dios mostró el amor. En lo que enseñaba Luis el martes pasado, Lucho decía que el concepto de amor que la sociedad maneja es superficial. El concepto de amor que la sociedad maneja es como de palabras, de decir cosas bonitas y acomodar palabras bonitas, que suenen bonitas, que halaguen el oído. Pero el amor del mundo normalmente no tiene relación con sus hechos. Pero el amor de Dios, aunque fue dado en palabras, porque es necesaria las palabras, pero el amor de Dios no se quedó solamente en palabras, sino hizo la obra más grandiosa, entregar a su Hijo por nosotros. Eso debería motivar al que no ha creído en Cristo a creer en Él, a saber que el amor de Dios es tan grande que no solamente le dijo tienes que volver del mal camino y tienes que pedir perdón, sino entregó a su Hijo para pagar por ese pecado. Eso es un amor perfecto. Es maravilloso pensar que en el caso de Pedro y de los discípulos que inicialmente fallaron, más adelante, por la historia sabemos, un día fueron capaces de realmente entregar sus vidas por Él. Muchos de ellos fueron mártires, murieron en el servicio del Señor. Qué maravillosa obra que hizo. O sea, como les decía la vez pasada que tuve la oportunidad de enseñar acerca de la biografía de Pedro, solamente este pasaje nos muestra una instantánea, una foto, una imagen de la vida de Pedro, pero si miramos toda la biografía de él vamos a encontrar que el Señor lo usó tremendamente, fue restaurado. Como creyentes, cuando hemos caído no nos podemos quedar caídos, tenemos que pararnos, agarrarnos de la mano de Él y volvernos a parar y continuar. Como les digo, es triste, es vergonzoso, es doloroso. Como creyentes yo no podría decir con qué frecuencia pecamos, pero es una frecuencia alta, quizás de todos los días o quizás de horas. Pero lo que necesitamos aprender es a pedir perdón y reconocer que necesitamos al Señor para vivir como Él quiere. Quiero compartirles una ilustración. En una tienda de mascotas colocaron un anuncio que decía venta de cachorritos. Esos avisos siempre llaman la atención ¿de quién? De los niños, muy bien. Entonces un niño entra a la tienda de mascotas y pregunta, ¿cuál es el precio de los cachorritos? El dependiente de la tienda le dice, cuestan 200,000 pesos. El niño no tiene suficiente, pregunta, ¿puedo al menos verlos? El señor le dice, claro, y abre la puerta de la trastienda y va delante de una perrita, detrás de ella 5 perritos. El último de ellos va cojeando, camina muy mal, se quedó atrás de todos. El niño le pregunta, ¿qué le pasó a ese perrito? El de la tienda le dice, el veterinario dice que nació mal, está enfermo, tiene su cadera fracturada, nunca caminará. El niño emocionado abre sus ojos y dice, ese es el perrito que yo quiero ese perrito para mí. Yo le voy a comprar ese perrito, se lo pago. El señor le dice, no es necesario, ese te lo regalo. El niño se pone triste y le dice, no, yo quiero pagarlo. Se lo voy a pagar como yo pueda. El señor le dice, ¿por qué tienes tanto afán con ese perro? ¿Por qué lo amas tanto? Ese perro nunca será como los demás. Está mal, está destruido. Y el niño, sin contestarle la pregunta, dice, yo se lo pagaré. Y se alza la manga de su pantalón y le muestra que tiene una pierna rota, destruida, demacrada. Así es el amor de Dios por nosotros. Él no nos amó porque fuéramos hermosos, porque fuéramos los más bonitos, porque fuéramos los de mayor mérito, sino nos amó y pagó un precio por nosotros. El precio lo puso Él, el precio no lo dimos nosotros. Si fuéramos vendidos no valdríamos nada, pero a los ojos de Él, Él pagó un precio, la sangre de su Hijo. Eso es lo que usted y yo valemos. Se ha discutido en la ciencia cuánto puede costar el ser humano y dicen que millones, pero millones no alcanzarían a cubrir lo que cubre la sangre de Cristo. Ese es el precio que Él nos dio. Por favor, vamos a Hebreos 2, 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Un poquito más adelante, Hebreos 4, 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Maravilloso ese pasaje. El Señor vino y se identificó con nosotros, tomó forma humana. Si pensamos y si sintetizamos un poquito la vida de Pedro, tenemos que saber que antes de que conociera a Cristo, estaba desfigurado por el pecado. Pero hubo un momento en que creyó. Su vida, la vida de Pedro, empezó a cobrar sentido. Volvió a fallar. No es solamente el único pecado que se nos registra de Pedro, quizás otras veces volvió a fallar. Pero su vida empezó en un crecimiento, en un madurar espiritual, y un día llegó a morir realmente, un día llegó a cumplir lo que había dicho. Cuando tuvo el primer intento de tener que morir por su Señor, se acobardó. Pero más adelante fue capaz de entregar su vida por Él. Qué maravilloso, eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros. Cuando nos dejamos moldear por Él, cuando vamos delante de Él, cuando dependemos de Él, nuestra vida empieza a ser moldeada y cambiada. a lo que Él quiere con nosotros. Así que esa es la motivación de hoy, acerquémonos a Él, permanezcamos en Él. Una pregunta para cerrar, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Estás separado? ¿Aún no has recibido a Cristo? ¿Estás muerto en delitos y pecados? Solamente es que aceptes, que recibas a Cristo y recibirás la gracia, la salvación. Hoy puede ser ese día. Quizás eres creyente, pero estás apartado del Señor, estás frío. El Señor quiere restaurarte, como en el caso de Pedro, el Señor le restauró, el Señor lo levantó, no lo dejó ahí caído. La relación con el Señor puede ser ascendente. Me gusta lo que le leía el último versículo de Hebreos 4:15, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Se los leo nuevamente, el 16, perdón, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos todos los días a Dios, no importa en qué estado estás, no importa en qué estado estoy, siempre puedo acercarme al Señor. Amén. Padre, muchas gracias. No solamente has provisto al Señor para salvarnos, sino para restaurarnos. Gracias porque siempre podemos estar en comunión contigo. Ayúdanos a recordar que no es obra humana, Señor, sino que es tu obra, que eres tú, que es por medio de tu Hijo que restableciste esa comunión rota a causa del pecado, Señor. Gracias porque por medio de la vida de Pedro somos desafiados a vivir dependiendo de ti, Señor. En nuestras fuerzas no podemos, en nuestras fuerzas fallaremos siempre, pero por medio tuyo siempre podemos estar creciendo y cada día ser más las personas que tú quieres que seamos. Gracias por esa obra maravillosa hecha en la cruz. Te pido que obres en el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor, de cada uno de los que escucha este mensaje, Padre, y que de acuerdo a tu propósito, se cumpla ese propósito en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.